Radio San Vicente, 95.2. Martes, 23 de enero de 2012, quinta temporada, programa número 129. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, amigos, oyentes de Radio San Vicente, también a través de radiosanvicente.com y, bueno, los canales ya que van siendo cada vez más habituales, como son Facebook o Twitter, y, como no, el contacto humano con la gente que está aquí para hacer el programa, como Julián. Muy buenas. Buenas tardes, don Manuel. El contacto humano, que es el más agradable. Bueno, humano, pero manteniendo la distancia. Sí, no, no. Que no se preocupen nuestros oyentes, vale. Que circula el aire por aquí sin problemas. Y Enrique Aparicio, nuestro invitado en el programa, aquí en el estudio. Muy buenas. Hola, buenas noches. Ya hacía tiempo que no te escuchábamos por aquí. Bueno, es que también está ocupado, la verdad. Es esa. No, pues me sí, has invitado varias veces, lo siento, disculparme aquí. Pero si tienes el récord de visitas, seguro. Ya, no, o sea, no, tampoco sé, pasa nada. Ah, vale. También. Bueno, pues está encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de ciencia, que es lo que nos gusta aquí en Radio San Vicente, en esta hora de los martes, de 8 a 9 de la noche. Y queremos, bueno, pues que tengan unos minutos en los que puedan escuchar cosas distintas, pero que si lo piensan bien, las tenemos en todas partes. Son la cotidianidad, aunque expresada de otra forma, que es el lenguaje científico, pero sobre todo la amistad de fondo. Vamos para allá. Recuperamos las efemérides de la historia de la ciencia con Loli Otero en este programa último de enero y, bueno, pues ya iba siendo hora de que hiciéramos trabajar a nuestra compañera con esas magníficas esas citas de la historia. Tenemos también a Javier Armentia, como sabéis, que tiene una sección que es bastante cercana a la actualidad, que es el prisma. Con ese prisma de Javier se difracta qué es lo que está ocurriendo, principalmente en los medios de comunicación, y bueno, nos va a hablar de un galardón otorgado por una fundación del BBVA dirigido a los descubridores del primer planeta hallado fuera del sistema solar. También nos tratará de, bueno, lo vamos a hablar constantemente también con Enrique, porque es algo que es inevitable, de la actividad solar. Sí, comentaremos algo de la actividad, sí. Y, bueno, ese será con Javier Armentia, estos dos grandes asuntos. Y con Enrique vamos a hablar de la actividad de la agrupación astronómica Astroingeo Ciudad de las Estrellas, que, como sabéis, es la asociación de amigos de la astronomía que tiene nuestra Universidad Alicantina. Y, bueno, además es presidente de un proyecto que es el proyecto Ciudad de las Estrellas. Más que presidente, es propietario, promotor de esta idea, Ciudad de las Estrellas, que entre sus fines es tratar de acercar la astronomía a todo el mundo y tiene como base de operaciones técnica la localidad de Salinas, en la provincia de Alicante. Y, pero bueno, ¿qué diría al respecto de ya que estás, que viene a colación? Que pasado mañana tengo una reunión con el alumno que está desarrollando el proyecto de las estrellas en Salinas. Uh-huh. Entonces está haciendo físicamente ver todos los puntos desde el punto de vista arquitectónico. Uh-huh. Para ya lo presentaremos. Bueno, pues eso quiere decir que sí, no, se que está va, moviendo. Que va adelante. Bueno, te tengo que preguntar también, Julián estará conmigo, que nos tiene que hablar también de qué pasa con el Molaret, la ínsula barataria de Ciudad de las Estrellas. No, sigue adelante, bueno, sigue adelante. La tenemos un poco olvidada, ¿eh? No, sí, es que, bueno, quizás no habéis ido a la última reunión en el Molaret, que hace 2 meses, y con el chocolate astronómico. Ah. Entonces, que hemos estado hace 2 meses. Ah, y bueno, hay prevista otra actividad para primavera. Bueno, hay muchas cosas, todos los meses hay movimiento, ahora lo iremos desarrollando. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, de nuevo On The Rocks, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a Vizor, no dejando pasar ni una. Julián Barreno. Bueno, y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a las primeras efemérides de la ciencia de este año 2012. Repasamos lo que será esta semana, pero más bien en concepto histórico, en cuanto a lo que sucedió años y siglos atrás. Por ejemplo, un 24 de enero de 1872 nació Morris W. Travers, célebre por su labor en el descubrimiento del neón y otros elementos. También en este día, pero en 1986, por primera vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano, la sonda Voyager 2, sobrevoló el planeta Urano. Avanzamos un día, 25 de enero, en el de 1736, nace el insigne matemático francés Joseph-Louis Lagrange. Y en 1915, Alexander Graham Bell inauguró el primer servicio telefónico transcontinental de costa a costa en los Estados Unidos. En el de 1988, en el transcurso de su ceremonia oficial de presentación, el primer avión de la serie Boeing 747-400 surge de su hangar. Es el denominado familiarmente como Jumbo. Y en 1994, también un 26 de enero, tuvo lugar el primer chorro de electrones que se envió oficialmente a través del acelerador lineal de partículas estadounidense APS, Advanced Photon Source, una máquina diseñada para generar rayos X destinados a investigaciones en diversos campos científicos. En el de 1731, murió el italiano Bartolomeo di Francesco Cristofori, principal creador del piano. Y en el de 1880, Thomas Alva Edison obtuvo una patente por la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. El 28 de enero de 1852 nació Louis Brennan, célebre por sus inventos relacionados con locomotoras, helicópteros y torpedos, entre otras áreas. El 29 de enero, en 1886, Carl Benz obtuvo una patente en Alemania por su primer modelo de coche. Y en el de 1934, también el 29 de enero, falleció Fritz Haber, conocido por sus investigaciones pioneras acerca de la síntesis del amoníaco. Y nuestra última parada esta semana la hacemos en el 30 de enero. En el de 1951 fallece el inventor y pionero automovilístico Ferdinand Porsche. Y en 1958 falleció Ernst Haeckel, pionero en el diseño y construcción de aviones que pasó a la historia sobre todo por sus aportaciones al vuelo a reacción. Todo esto sucedía en los días de esta semana a lo largo de la historia. El próximo martes, día 31, vuelvo y te cuento más. Buenas noches. Radio San Vicente. Muy buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estábamos buenas, aquí haciendo un sorteo de direcciones de Twitter, de Facebook. Julián es MJ Barreno. No, Julián Barreno, sencillamente. ¿Ese es tu Facebook? Sí. Ah. Y luego en el Twenty, como estaba ocupado... ¿Twenty o Twitter? Twitter, perdón. Es que también estaba... Javier, en mi época joven estaba en Twenty. ¿Tiene Twenty? ¿Tú tienes Twenty? Yo, no. No, bueno, mi sobrino me iba a invitar un día, pero luego dije, ¿para qué? Sí, pues es lo que tienen los sobrinos, que te invitan. Claro. Jovencito, ¿no? Sí, es que uno ya tiene un año. Sí, no. Una edad perfecta. Yo soy el que voy cumpliendo de forma inexorable. Sí, vale. No, ya sabes que además yo tengo... En 2012 me marca el año de mi guerra personal contra los desmanes de estas compañías, y entonces he decidido dejar dormido mi Facebook, que está ahí. Sí. El 1 de enero dejé una nota y dije, esto es lo último que digo. Muy bien. Que os follen. Perdón, eso, que no... Que les den. No, simplemente desconecta. Vale. No, a ver, una cosa es dar un servicio gratuito en el que te enriqueces. Sí. Dando un servicio gratuito, tú te enriqueces. Y otra cosa es la censura. Y sobre todo, que es ya, si la censura es dolorosa, más doloroso es también el que te sesguen el derecho a la réplica, ¿no? Que es en este caso lo que ha sucedido. Claro. Esas son unas cuestiones que yo empiezo a considerar importantes. La verdad es que empiezo a ver alternativas. Desde hace muchísimo tiempo, gente como la Electronic Frontier Foundation se preocupa un poco, por un lado, de que haya una red verdaderamente neutra, ¿no? Que no se investigue a priori en nada. Y bueno, por una red en la que se respeten los derechos humanos, la presunción de inocencia y este tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente, tú cuando entras y te haces parte de una red social de estas, firmas un contrato con una compañía, y esta compañía, que puede acabar, como en el caso de Facebook, convirtiéndose pues en uno de los países más poblados del planeta, pues no está regido por ningún sistema democrático, ni siquiera en esas condiciones de uso dicen que ellos van a seguir fielmente los dictados de los derechos y de la democracia, ni nada de eso, ¿no? O sea, tú sencillamente eres un cliente y, llegado el caso, te suspenden el servicio, ¿no? ¿Y quién lee la letra pequeña también? ¿Quién la lee, no? Claro, pero sí, normalmente no hay ningún problema, hasta que de repente, pues fíjate, tú eres una mujer que tienes un niño precioso y pones una foto en la que le estás dando pecho a tu hijo. Bueno, pues ya está, te cierran la cuenta por eso, porque eso es pornografía. O sea, ¿en qué mente enferma pueden compararla una cosa con la otra? Pues en la de estos señores. Bueno. O de repente hay un grupo integrista que decide ir a por ti porque tienes otras opiniones, y directamente te suspende la cuenta, y luego tienes que demostrar que eres bueno, que esto es una de las cosas más tontas. Pasa en todo. Lo que pasa es que tampoco puedes, de repente, yo no tengo ninguna intención de quedarme desconectado del mundo, ¿no? Pero sí, pequeñas protestas. Yo creo que si más gente fuéramos por lo menos críticos con estas cosas, pues igual les hacíamos, no sé si cambiar mucho, pero bueno, pero por lo menos mirar ahí, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de un premio. Sí, una muy buena noticia. Cada año, la verdad es que esos premios de las fronteras del conocimiento son de la Fundación BBVA. Bueno, se dirigen a un montón de áreas, ¿no? Por un lado, a ciencias básicas, física, química y matemáticas. Por otro lado, tecnologías de la información y de la comunicación. Hay otro específico a cambio climático. Hay uno para biomedicina, otro para ecología y biología de la conservación, hay uno para música, otro de economía, finanzas y de cooperación al desarrollo. O sea que tienen un espectro bastante amplio, un poco similar, podríamos decir, al de los premios Príncipe de Asturias, en otra escala, pero bueno, la Fundación BBVA es una fundación importante en una apuesta sobre todo al desarrollo científico, en temas biomédicos especialmente, pero no solamente, y ha reconocido este año, precisamente se ha dado a conocer hoy, se están dando a conocer los fallos de aquí a finales de febrero, luego es una ceremonia que se entrega en junio, pero hoy se ha dado a conocer el premio otorgado precisamente a una cosa que nos toca a nosotros muy de cerca, ¿no? A un momento en el que, de cierto modo, cambió un poco el universo, ¿no? O al menos nuestro conocimiento del universo. Porque hasta el año 95, quien más quien menos, y en cualquier libro de divulgación y todo lo demás con los astrónomos, todo el mundo decía que, bueno, sistemas planetarios en torno a otras estrellas era algo perfectamente posible, ¿no? Que hubiera formación de sistemas planetarios en torno a otras estrellas entraba dentro de lo posible. Se habían ido descubriendo desde finales de los 80 discos protoplanetarios similares, incluso en estrellas pues como Vega, estrellas jóvenes que se tenían esos discos. Es decir, todo casaba teóricamente, pero faltaba una una comprobación experimental o observacional como es muy importante, ¿no? Y esto llegó por partida doble, primero en un caso bastante curioso de un planeta orbitando en torno a un pulsar, por un lado, y luego por otro, digamos, un planeta más normal, ¿no? Una estrella que es la 51 Pegasi, que es una estrella pues no muy diferente del Sol, pero en torno a la cual se encontró de forma indirecta, evidentemente no se había obtenido esa imagen, pero se encontró de forma indirecta la existencia de planetas. ¿Cómo? Pues a partir del análisis espectral de la luz de esa estrella y de ver cómo esas líneas espectrales tienen un corrimiento al rojo periódico, debido a que, de la misma forma que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pues el Sol se mueve un poquito alrededor de la Tierra. Los dos orbitan en torno al centro de masas, y es cierto que ese pequeño bamboleo de una estrella, debido a la existencia de planetas, pues empezaba a ser detectable gracias a las técnicas de observación y de análisis muy finos, ¿no? Que podían medir pequeños desplazamientos de kilómetros por segundo, que son precisamente los típicos de estos planetas orbitantes. Se descubrieron esos primeros planetas extrasolares o exoplanetas, como se empezaron a llamar, y en ese sentido, pues Michel Mayor y Didier Queloz, dos astrofísicos suizos, fueron los pioneros, los que dieron a conocer ese gran descubrimiento, que, fíjate, ha abierto una verdadera vía de las líneas de investigación, sin duda una de las más conocidas en los últimos 15 años, pero sin duda también una de las que más horizontes han ido abriendo, también para el mundo de la divulgación, ¿no? Pensar que tenemos más de casi sumando los de Kepler, 1000 y pico planetas extrasolares posiblemente orbitando en torno a otras estrellas, que vamos conociendo mejor, algunos de ellos se han ido desarrollando nuevas técnicas, y hay numerosos grupos, equipos de investigación en nuestro país, unos cuantos, y además de mucho renombre, desde Granada, por ejemplo, que analizan precisamente la luz en detalle de diferentes estrellas, algunas relativamente cercanas a nosotros, y que nos permiten incluso hacer una cierta estadística y especular sobre el número de planetas o de sistemas planetarios que hay en nuestra galaxia y todo esto. O sea que realmente es un descubrimiento este que hicieron, que abrió una vía de investigación fructífera y ciertamente apasionante, ¿no? Porque está siempre dentro de esas preguntas que los medios de comunicación generalistas se suelen hacer sobre si y habrá un planeta como la Tierra y habrá vida o serán habitables, ¿no? Esas grandes preguntas que siempre nos hacemos de si estamos solos en el universo. Bueno, solos no lo sabemos todavía. No. Se tiene. Esto parece que es bastante más complicado, ¿no? Sí. Y bueno, el premio, he estado viendo los miembros del jurado, pues es bastante. El premio no es muy conocido, son 400.000 euros de entrada el premio. Sí, está nada mal dotado, sí. No es el millón del Nobel, ¿no? pero desde luego es un premio muy bien dotado, y sobre todo yo creo que ha tenido una trayectoria importante de reconocer un poco este tipo de trabajos que yo creo que es lo que la ciencia nos aporta, ¿no? Es decir, son estos trabajos pioneros o que abren nuevas vías de investigación, ¿no? Realmente hace en el año 95, cuando fueron apareciendo estos primeros datos, y la gente se extrañaba mucho, ¿no? Porque fíjate que estos planetas que fueron apareciendo eran planetas muy grandes y muy cerca de la estrella. Era lógico, porque el sistema de detección de velocidad radial prima precisamente que haya un bamboleo de la estrella más importante, y esto se va a producir cuando hay una masa más grande, es decir, un planeta del tamaño de Júpiter, y cuando está muy cerca. Los planetas que se fueron encontrando al principio orbitaban en unos pocos días alrededor de la estrella, estaban, si los pusiéramos en nuestro Sol, sería como poner a Júpiter dentro de la órbita de Mercurio, ¿no? Eso que se llama, o se dio llamaría, Júpiter caliente. Ahora sabemos que ese tipo de planeta, un Júpiter caliente, un planeta gaseoso muy cerca de la estrella, es un fenómeno nada extraño en los planetas, y que quizás lo más curioso es que en nuestro sistema solar no ha habido, posiblemente por la forma en que se fue formando a partir de la nebulosa protoplanetaria, pues se fueron formando el sistema planetario nuestro, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues Javier, muchas gracias por acercarnos hasta estos premios, y sobre todo también hacia cuál ha sido el objeto premiado. Bueno, son personas, obviamente. Sí, sí. Y digo que son 17 años los que han pasado, que ya bastante sí, está lloviendo. Sí. Y... Fíjate, la gente que se anime buscando en internet, buscas la enciclopedia de los exoplanetas, una uh-huh. iniciativa que surgió desde Estrasburgo al principio, y bueno, la verdad es que es apasionante ir viendo, sobre todo cuando te fijas, los cientos de equipos en todo el mundo que están trabajando en este tema. O sea, es realmente uno de los grandes temas de la astrofísica actual. Bueno. Muchas gracias, Javier. Hablamos en 7 días. Muy bien, un abrazo. Saludos. Pero... Radio San Vicente, 95.2. Bueno, Enrique, ya estamos contigo. Ya nos hemos alejado un poco del planeta, pero no, lo nuestro es estar con los pies en el suelo. Pues sí, lo que pretendemos siempre desde la asociación es que la gente disfrute, al mismo tiempo que estamos disfrutando nosotros. Y prueba de ello es este sábado que estuvimos en Salina observando, también estabas allí. Y pudiste ¿pasando frío? ¿Pasando frío? No, vamos a ver. El que no va preparado pasará claro. frío, pero... Hombre, está para bañarse, pero... pero sencillamente, cuando el que va a observar en pleno invierno, pues sabe que hay que ir bien abrigado y con su bocadillo correspondiente y ya está. Y doble calcetín, por ejemplo. Entonces, sí, importante. Por ejemplo, importante porque a alguien le puede entrar sabañones. No, o calcetín termoláctil. Con una buena botas. O bueno. En fin, que es una velada importantísima disfrutando con el cielo directo. Y es así, se explica. Sí, además llevábamos unos cuantos días. ¿Ves la cita? Hay que decir que era la cita mensual. Sí. Todos los meses hay una salida. Sí, correcto. Es la oficial que se hace todos los meses y haciendo buen tiempo, pues nos desplazamos a Salinas porque es que podemos alcanzar la magnitud por lo menos de 5,1 o 5,2 podemos llegar a verlo en luna nueva, que es cuando vamos a observar. Hay otros momentos que podemos ir a observar, que a lo mejor con otros concursos que van de actividades de la universidad, vamos, pero normalmente la oficial que puede integrarse cualquier persona, pues allí puede disfrutar. Y luego, como se hace allí un paseo nocturno donde se van explicando todas las constelaciones. Que tiene más paradas que un Vía Crucis. Sí, tiene 10 paradas. Ah, es el paseo, tiene 10 paradas, ya está, son 10 misterios. Entonces, esos 10 misterios, porque luego después vamos subiendo hacia la montaña y al bajar, pues van ya reconociendo los alumnos todas las explicaciones que se han ido dando a lo largo de estos 10 misterios. Los 10 misterios simplemente corresponden a ver las posiciones del cielo según te estás orientando. Lo más interesante, pues vamos viendo. Pues, porque cambia el cielo en una, es una, hay que decir que es una carreterita, a lo mejor tiene 500 metros. Sí, no hay más. Con un poquito y no mucho ya. Me pasa, 400. 500 metros no tiene eso, hombre. 400, da igual. No, desde que salimos del albergue, sí. Sí, más sí. o menos. Ah, bueno. Curveada. Sí. ¿Y cómo cambia el cielo? Das una vuelta a una curva y el cielo cambia. Ten en cuenta cambia. Que, claro, tardamos en subir, aplicando los 10 misterios, una hora cuando subimos arriba. Vamos despacio, tranquilamente y un poco saboreando el cielo. ¿Qué ocurre? Que hemos tardado una hora cuando subimos arriba. Te has fijado, por ejemplo, en Casiopea. Y ten en cuenta, como vamos moviendo en una hora, para que se haga la gente un poco cuenta, cada dos horas hay una constelación nueva. Del signo zodiaco. Pues fíjate, pues ya una persona que la ha visto a lo mejor cuando hacemos la primera parada, fijaros en Libra, o yo que sé, que no sé cuál estaba, en Géminis concretamente, sí, fue en Géminis. Y luego cuando ya estaba bajando, ya estaba Cáncer de fuera. Es decir, en ese periodo la gente se da cuenta que se ha movido. Realmente eres tú el que te mueves, pero da tiempo en un periodo tan cortito de una hora a esos cambios que me estás diciendo. Las preguntas más habituales que se suelen realizar. Las preguntas más, porque dice yo, lo que hacen es preguntar, y mucho una pregunta que me llegó al alma, dice, bueno, pues hay de todas. Lo primero que quieren es saberse orientar, cómo aprender. Porque cuando van al campo, dice, pues yo siempre me orientaba con la osa mayor. Claro, llegan en invierno y la osa mayor está rasante por el horizonte. Entonces, en cuanto haya cualquier pino o montañita, ya no la ves. ¿Qué ocurre? Que necesitas una hora o dos horas para que ya empiece a verse. Y claro, la osa mayor es más reconocible por la mayoría de la gente porque es visible durante todo el verano. Pero en invierno yo explico pues, cuatro o cinco técnicas para encontrar la polar, que es lo que más quieren aprenderlo a través de Casiopea y Cefeo, también del dragón, que no lo llegué a explicar porque estaba solamente la cola rasante y no se veía, estaba completo. Pero es decir, se van explicando las constelaciones de la banda. El hombre zodiacal, del polo, ¿no? Hombre del polo, cómo saber la hora del reloj a través de Sancho. Todo eso es una experiencia que hay que vivirla. Y además, con muchos matices cada cosa, porque Julián quiere hablar. Aprendes a saber la latitud donde uno vive a través de la polar, en fin, muchos matices que tiene una observación directa. ¿El hombre del polo? ¿Eso qué es? Uy, se lo perdí. Madre mía, que no estaba atento. No, no, si es que ya, no, porque yo estaba haciendo mis observaciones con mi pequeño. Estaba encendiendo el fuego. ¿Ves el hombre del polo? En el siglo XVI, te voy a contar una historieta que viene a colación también. En el siglo XVI se producía la bendición del hombre del polo. ¿Y eso qué era? Era cuando cogían en los barcos, cuando tenían la... Van antes de iniciarse el periodo de lanzarse mar abierto, lo que se hacía es coger la bendición del polo del norte, o la bendición del piloto, también se llamaba. Consistía en coger la meridiana a través de la polar. Cogían el barco y se colocaban encima de lo que es en la proa, y el capitán del barco, estoy representando, ponían el codo encima de la plataforma donde estaba la rosa de los vientos, extendía el brazo. Extendían para saber lo que se intentaba hacer, darle la bendición del hombre del polo para saber la declinación que existía, porque como la declinación va con el norte magnético, había que saber cómo estaba la declinación con respecto al norte verdadero. Y entonces se colocaba en el centro y iba derecho, alineaba con el brazo así, con el codo apoyado en el centro de la rosa de los vientos, y después iba derecho hacia la polar. Y miraba la diferencia hacia la polar. Y entonces veía la diferencia que existía con entonces. Y a partir de ahí ya se lanzaba mar adentro. Entonces esa bendición del piloto sobre el hombre del polo es donde Cervantes refleja cómo funciona el hombre del polo. Ese hombre del polo que antiguamente que veían y que lo refleja en el Quijote. Pues es a través de ver que el hombre te está mirando a ti, donde la cabeza es establecer un eje cartesiano, donde la cabeza está el eje Y, y luego el ombligo sería el centro, donde coincide con la polar, los brazos, las ejes X, negativa y positiva, y los pies sería la ordenada Y, negativa. Menos Y, correcto. Entonces, el hombre, si tú sabes que de brazo derecho, por ejemplo, si te estoy mirando ahora a ti, tú me ves de aquí, la otra noche que estábamos observando, las guardas que le llaman, hay una de ellas, la orogial, que le servía para el cómputo saber la hora. Entonces, si tú cuando observas, ves la orogial que está en los pies, sabes que de los pies hasta el brazo izquierdo, conforme estás mirando, pues hay 6 horas. Un cuarto de día. Entonces, eso servía para saber la hora. No me quiero extender más, pero era muy curioso, lo expliqué para eso. Claro, el hombre del polo es la composición que se hacía en ¿cómo se llama? Cervantes, para explicar el reloj de Sancho, porque era, vale. Era un poco más complejo, pero explicándolo puedes explicar bien con cabeza, pies y brazos, o bien con los ejes cartesianos, depende el nivel que tenga la audiencia. Eso es más o menos un poco lo que se puede aprender en una noche. Fácil. Sí, pero fíjate fue muy grata, como pudiste observar, que estabas allí, que estando haciendo las explicaciones, pues vimos también no solamente esos satélites artificiales, unos cuantos a primera hora, del crepúsculo náutico, que es cuando mejor se ven, y luego también pudimos ver 3 meteoros, uno esporádico, el otro podía ser de las cuadrántidas, y el otro no sabíamos a qué atribuirlo, pero eran distintos, muy lentos. Y fue otro añadido, pero sí, otra fortaleza añadida a esa observación. No, es que fue una noche despejada. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos una noche despejada, ¿eh? Y lo más importante es que íbamos a observar un fenómeno que, aunque ocurre normalmente, pero que coincide en una noche de observación, en un sábado, con un limpio, bueno, un cielo estupendamente limpio, pues ver un tránsito de Europa y dos ocultaciones de Io y de Ganímedes en cosa de media hora, los tres. Uh-huh. Y eso lo estuvo viendo toda la gente en directo. O sea, es bueno, Ganímedes, que además de ser... Son los satélites de Júpiter. Son los satélites. Bueno, o sea, Ganímedes, no, y un detalle que Io y Europa, que era el que transitaba. Correcto, por delante. Sí. Y además todos empezaban todos en el espacio de 10 minutos. Sí, a las 11 y 15 empezó, que nosotros podíamos percibir también... hay una distancia de llegada desde la visual, de tú estás viendo, pero ya es tarde, bueno, un claro. tiempo. Entonces, pues esa distancia que tú lo estás viendo, pero a lo mejor ya se ha ocultado el tránsito, que no te llevamos con retraso, viéndolo visualmente. Sí. Yo, que un detalle que he visto, porque siempre que he visto los planetas, de los satélites de Júpiter, los he visto alineados. Sí, sí. Bueno, pues lo vi, había tres que formaban un triángulo. Sí, sí. Claro, no estaban en una alineación. Y yo, claro, siempre yo había interpretado de que estos lo veía alineados porque todos rotaban, oye, a distintas velocidades, lógicamente, porque están... Pero sobre el mismo plano, ¿no? Pero todos en el mismo plano. No, no, cada uno tiene su velocidad sí. de rotación. Y además porque... supongo que a medida que se acerque más hacia el planeta, también se pronunciará más, ¿no? Quizá, ¿no? No, vamos a ver, o sea, los planetas están así, son coplanarios, se llaman prácticamente. Lo que pasa fue una coincidencia que uno de ellos tenía una inclinación mayor que el resto, porque también, y pasa lo mismo que a la Luna. La Luna, si tuviéramos la Luna respecto a la Tierra, tiene 5,6 grados respecto a la eclíptica. Por eso la vemos en invierno más alta o más baja, en verano va subiendo y descendiendo. ¿Qué ocurre cuando tienes tres planetas, como si fueran tres satélites? Pues aunque estén coplanarios prácticamente, pero existen unas diferencias angulares con respecto al plano de Júpiter. Uh-huh. Y fue, la verdad, que yo no lo había visto nunca, ¿eh? Mira que observaba Júpiter, pues coincidente que uno de ellos tenía una órbita inclinada coincidente más alta y verse en triángulo. Y eso, como le pasó a Julián, es increíble. No, no, no lo había visto nunca, porque siempre hemos visto además, dos a la derecha, dos a la izquierda. Y bueno, además esas... Sí, los zonas, cuatro lo vemos, sí, se reparte como bueno, quieren. Bueno. Pero eso de... Bueno, eso ha sido este fin de semana, el sábado pasado en Salinas, aquí en el interior de la provincia de Alicante. Pero a lo largo de todo el año, bueno, vamos a hablar de cursos académicos que empiezan sí. Entonces, en septiembre, octubre hasta tenemos junio. Tenemos programado pues todas las actividades ya de aquí hasta que finalice el curso. Y sobre todo las actividades, ahora empezamos ya en el mes de febrero con la actividad que se realiza todos los años, que es el mes cultural de la Politécnica. Uh-huh. Entonces nosotros siempre... Un gran escaparate, ¿no? Para... Sí, sí, porque además siempre nos han ofrecido de poder realizar actividades y nosotros pues hemos siempre colaborado y al máximo, no solamente con una actividad, sino con cuatro, como vamos a hacer este año. Tenemos, aparte de una proyección sobre cine de ciencia, que lo más seguro vamos a ver un poco un tránsito que se realizó en el siglo XVI, que a través de tránsito de Venus, porque también hay otro tránsito de Venus para junio, creo. Ah. Lo que pasa es que no va a ser visible. Entonces, digo en Europa, será a lo mejor en... Y entonces, pues como a través de un tránsito de Venus... Yo digo, explico que un tránsito de Venus es cuando pasa por delante del Sol y es visible desde la Tierra. Exacto. Entonces, se pudo calcular por primera vez... Bueno, muy bien. En términos generales, un tránsito siempre es el paso de... El paso de algo... Un cuerpo menor sobre otro mayor. Correcto. Ahí está el tránsito, sí. Luego están las ocultaciones y la inmersión. Cuando desde nuestro punto de vista lo vemos por detrás, es la ocultación. Cuando lo vemos por detrás, cuando no lo ves. Siempre hablamos desde el punto de vista nuestro. Sí, siempre ahí... Hombre, claro. Es el que tiene la cabeza. Por ejemplo, un tránsito famoso es cuando se produce en el eclipse de Sol de Luna. O sea el eclipse de Sol por la Luna. Es un tránsito, lo que pasa es que coincide exactamente con el limbo a limbo de uno a otro. Bueno, pero vamos, que tenemos bastante actividad. Documental sobre... Sí, sobre ciencia, sobre el tránsito de Venus. En este caso es sobre el tránsito de Venus. Sí, no, pero lo que es increíble es que una tontería, con perdón, entrecomillado, de un tránsito te permita calcular la órbita de un planeta. No, es que con eso se calculó con bastante precisión la distancia Tierra-Sol. Simplemente... Porque, bueno, es un... Ah, claro, por cuestión de sombras y trigonometría pura. Vamos a ver. Entonces, la película no tiene desperdicio. O sea, que hubo unos itinerarios que mandaron todos los grandes especialistas. Uno a Noruega, el otro se fue al sur, otro al Ecuador, y intentando, ver cada uno hacer la observación de ese tránsito. Y por diferencia de tiempos cronometrados, pues se obtiene la distancia de y la duración. ¿Qué ocurre? Que los tres observadores, astrónomos con toda la parafernalia que llevaban y penalidades que pasaron, murieron. O sea, fue algo increíble. O sea, es espeluznante como bueno, a veces... Bueno, es un documental que se puede ver, sí, en la universidad. Sí, lo vamos a ver el día 9 de febrero. La mediateca, más cosas. Y luego el 16 de febrero tenemos una conferencia a cargo de Juan Brotons Picó, que sobre el agua de Marte, que está siempre un tema muy de actualidad, pero vamos, recurrente, pero con datos técnicos de los últimos. Y al final, ¿tenemos agua o no tenemos una agua? Una recopilación de... El 23 de febrero... Lo sabré, ¿no? Tendremos... Hay que ver las imágenes. Tendremos otra conferencia a cargo de Rubén Torregrosa sobre satélites artificiales, porque luego tendremos el día 1 de marzo una planta de telescopios y vamos a hacer observación a los planetas que hay visibles en ese momento y la observación de los satélites que la hay planta en ese momento de la universidad. Luego tenemos otra, sí, eso con respecto al mes cultural de la Politécnica. Luego en marzo. Sí. Luego estamos desarrollando, que ya empezó desde diciembre del año pasado, uh-huh, un hermoso proyecto en un colegio que es Antonio Mora Puchol, entonces que están entusiasmados por desarrollar, junto con la Asociación de Astroingeo, desarrollar un proyecto a los chavales del tercero ciclo de primaria, uh-huh, con el cual están haciendo páginas web, uno, estamos hablando de personas de 11 años, uno va a hacer una réplica del sistema solar, otro va a hacer un blog, una página web, como te he dicho, otros van a hacer la historia de la astronomía, es decir, distintas actividades que está cada uno involucrado. Está también bueno, has tenido que poner orden, ¿no? Ya te puedes imaginar. Es un ejército ahí, a un ejército dispuesto a trabajar. Sí, además. Hay que organizarlo. Es, ¿no? Claro, hay que organizar todo eso. He nombrado directores de cada uno, de cada sección, y me están trabajando ahora. O sea que. Y eso es un proceso que sabes va. Sabes que está prohibido explotar a los niños, ¿no? No. Sí, es sí. Que resulta que tiene exceso de conocimiento. Ah. Y entonces querían emplearlo en astronomía. Entonces el colegio nos llamó a ver si podíamos hacer. Y entonces hay esas personas que a veces se aburren, en clase, y sencillamente porque necesitan más actividad. Y entonces pensaron en la astronomía y vamos a dar a potenciarlos en ese campo. Vale. Luego tenemos, pues vamos a hacer observaciones también en directo para que vean, no solamente es enganchar a los alumnos para que tengan posibilidades de ciencia de un futuro, sino también a los padres con una plantada que haremos en el colegio. En fin, ya conoces el sistema nuestro. Y luego tenemos también actividades en ayuntamientos. Tenemos ya creo que en San Juan, para agosto tenemos unas observaciones, luego en Salinas, también en Guardamar tenemos que dar una conferencia, hay bastantes actividades. Sí. No, aparte de que todo el mes tenemos todas las cuatro meses fijas, ocupadas. Un jueves dedicado a la proyección de un documental. Otro jueves una conferencia. De talleres. Donde se exponen, por ejemplo, últimamente, como debido a la actividad solar que está ocurriendo en el sol, pues otro compañero pues de la asociación, José Rosell, pues está trabajando diariamente en la toma de fotografías del sol y está tomando unas imágenes increíbles de las protuberancias que tenemos. Entonces, eso se emplea otro taller, o sea, el taller que le llamamos otro jueves lo empleamos para ver las imágenes últimas que se están tomando del sol. Lo otro es para una proyección de películas de ciencia y el otro de una conferencia, una charla debate, como se estime. Bueno, un completo compendio de actividades que siempre en torno a la ciencia, la astronomía, siempre. Conocimiento. Sí, sobre todo. En este caso, a la astronomía. En la astronomía, sí. La otra noche, por ejemplo, también una de las preguntas, hay muchas pequeñas particularidades de preguntas, pero entre ellas, pues bueno, y cómo ahora empieza el año chino también, fue otra ocurrencia. ¿Por qué empieza el año chino del día 23? Pues todas esas cosas, pues hay que darle explicación por lo menos sencilla, así para que vean que la cultura china lleva otro sistema, otro calendario, que es el lunisolar, que está junto con el calendario lunar, con el sol. Y entonces lleva, pues como le pasa al calendario hebreo, o sea, los israelitas llevan el mismo sistema. Y eso está basado en otro calendario de los griegos, que es el calendario metónico, que se llama. Y dentro nada, la Semana Santa también. Claro, la Semana Santa, que han pedido pues una que dé una conferencia de por qué cambia de fecha la Semana Santa. Sí, que es también, siempre es la locura cuando llega a final de año y la gente se reincorpora de las vacaciones de Navidad. Bueno, vamos a ver los festivos de este año, a ver cómo cae. Lo más importante. Todo el mundo preguntando, ¿cómo cae la Semana Santa este año? Claro, salta una voz por ahí. El primer domingo después de la primera luna de primavera, excepto cuando coincide con la Pascua. Todo esto, claro, es que repercute económicamente, porque a los de cuando cae muy próxima al invierno, por ejemplo en marzo, les viene mejor a los hoteleros de nieve, a los esquiadores. Y si cuando cae más lejos, pues le viene muy bien a los playeros. A los playeros, correcto. Entonces, altera nuestras costumbres. Sí, hombre, sí. Yo lo primero, ya sabes que tengo mi programita de cómputo. Bueno, hay un programa para ahí que se llama cómputo y el mío también. Y yo lo hago eso. Lo había perdido y luego lo he encontrado dentro del disco duro. Y calculo. No me acuerdo cuándo cae la Semana Santa, pero coincide, ¿eh? Cuando quieres saber... Ya, pero no hace falta meterte en informática. Simplemente es... Pero oye, cada uno se... Se hace las artimañas que puede, claro. Pero... vale, yo te dejo con lo tuyo. No, ya está hecho, o sea, que ya está ahí. Un calendario lunar es suficiente. Sí. Bueno. No, lo que pasa, hablando del calendario chino, la repercusión que tiene, bueno, el conocimiento del dragón, pues es buen año para explicar el dragón, la constelación del dragón. Uh-huh. Fijaros que el dragón, la alfa de ellas, ahora tiene una magnitud muy baja con respecto a la alfa de cualquier otra constelación, pues casi de 3 y pico. Y esa alfa, que es Tubán del dragón, hace más de 4.000 años, era la alfa del norte para guiarse, y fue utilizada esa estrella era para... nuestra estrella polar, ¿eh? Correcto, sí, el eje del mundo, que es el que marca el norte verdadero, pues estaba más próxima a la alfa del dragón que la polar estaba entonces. De ahí la... Y de ahí, pues, por ejemplo, en las pirámides, hombre, todas las generaciones... La cultura china es milenaria, es que aquí lo va a poner en duda. Y la pone en duda, lo que pasa es que también la copiaron de los griegos también. O sea, que vamos a dejar ahí las cosas. Claro. Bueno, al fin y al cabo, las culturas surgen y luego si una cultura ve que en otra está mejor, pues lo copian, o sea que... Copiar no es malo, ¿eh? No, hombre, no. Siempre que sea bueno. Claro. Siempre que sea con base... No, realmente copiamos mejor lo malo que lo... Hombre, tú cuando copiabas era para probar, ¿no? No he copiado nunca, ¿eh? ¿No? No, mira. Entonces, perdóname que sea... Con la conciencia... No, que sea un bicho raro. No he copiado nunca. Bueno, mejor para ti. Claro, no, es que me parece absurdo eso de copiar. No, o sea, hay que ser honrado con uno mismo, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que el copiar no conduce prácticamente a jugarte un examen. Pues no te presentes, por si no estás preparado, sencillamente. Para mí copiar es ser un tramposo, que creo que en esta sociedad no estamos fomentando el ser honesto con uno mismo. Honesto con uno mismo. Que lo devuelvan todo. Que lo devuelvan todo, hombre. La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola Rubén. Hola Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Pues bien, aquí estamos. ¿Cómo va ese HTML5? Bueno, ahí va, poco a poco, ¿no? Está bien. Sí, ¿no? Ahora, bueno, estoy creando una aplicación móvil también con HTML5 y parece que, bueno, da mucho juego, ¿no? El formato nuevo de página web. Bueno, te digo que me instalé una distribución gratuita de Joomla, ¿sabes? El gestor de contenidos, la 1.7, y lleva HTML5. Sí, la verdad es que sí, va mucho mejor y bueno, a ver si los navegadores se ponen al día y lo podemos implementar todo bien. Bueno, de páginas web queríamos hablar esta semana una que es cielosboreales.com. Así es, he estado buscando alguna relacionada con las auroras boreales, he encontrado una pero no funciona bien el contenido, así es que bueno, queda pendiente, ¿no? Porque estamos escuchando los últimos días que si el sol, las soluciones solares... y las auroras boreales, y digo, bueno, voy a ver si encuentro alguna, pero de momento queda pendiente esa página web. Pero al mismo tiempo pues he encontrado esta página web que es cielosboreales.com. Muy bien. Y bueno, es una como un blog de un aficionado a la astronomía, que es Roberto Ferrero, de Madrid, y bueno, nos explica en su blog, en la página inicial podéis ver artículos de fotografías que él realiza, y bueno, nos explica en muchas de ellas cómo las ha hecho. Las últimas que tiene son de Marte o de las erupciones solares, por ejemplo. Ah, mira, que sí. Este tipo de cosas a mí me recuerdan, me parecen entrañables, ¿no? Publica un artículo de enero del periódico de Villaverde, que es una localidad madrileña, pues, bueno, pequeñita dentro de la... ¿Villaverde alto o bajo? Villaverde. Y esto me recuerda, pues, que... Y además lo quiero decir y recordar. Quiero rendir un pequeño homenaje a esas publicaciones de escasa o prácticamente, por no decir, no digo que sea el caso, nula tirada, que van subsistiendo con lo poquito que consiguen de los comerciantes de sus barrios o de sus pequeñas ciudades, y que a veces ceden su espacio a colaboraciones que son muy interesantes. Como, por ejemplo, puede ser este caso del periódico de Villaverde. Pues. Sí, así es. Ahí vemos la aportación del autor sobre la contaminación lumínica. También he visto temas sobre la luna. Bueno, trata de inculcar a la gente astronomía así de una forma básica. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí en el menú superior pues voy a recomendar el apartado de índice, que ahí es donde están todos los artículos que él ha publicado. Uh-huh. Por ejemplo, está de la nebulosa de Orión, que también está en la página inicial, una fotografía muy bonita de la nebulosa de M42. Uh-huh. Y bueno, otros apartados que tiene, pues por ejemplo es el de documentos, que es el que más me ha gustado a mí, porque ofrece siete documentos para descargar. Uh-huh. Como por ejemplo dos objetos Messier, el catálogo Messier, muy bien. Una hoja por si te animas algún día a hacer el maratón Messier, ¿no? De localizar en una noche todos los objetos Messier. Enrique pone cara como diciendo que son muchas, me pasó más de 100. Son 110. 117, me parece. 110. ¿Se puede ver en una noche los 110? No, creo, ¿no? Porque se ha hecho ya, no tenemos hecho alguna intentona en la asociación ya, pero nos quedábamos siempre sobre 40. O sea, tranquilo, fíjate que es la mitad prácticamente. Porque claro, el cielo va cambiando de estación a estación, o de año, o día a día, y lógicamente no todos los objetos se ven. Es que tienes que coger el día de mayor noche, el día 21 de diciembre, o 22, que es cuando más noche, para poder coger el máximo, pero por mucho no puedes. Bueno. ¿Más cositas? Bueno, también tiene un mapa lunar, como podemos ver, un planisferio, todo eso se puede imprimir. Y bueno, luego ya otros apartados que tienen, pues de widgets, que son, bueno, tenemos ahí imágenes del Sol, de Marte, de cómo está ahora mismo la Tierra. Y bueno, en el lado derecho, pues ya que hemos hablado de auroras boreales, pues está la astronomía, la imagen astronómica del día, la APO de la NASA. Uh-huh. Y es una bonita aurora boreal, ¿no?, que han captado en el norte, en Noruega, me parece. No sé si la podrás ver en el lado derecho de cualquier página, esta imagen astronómica del día. A ver, estoy viendo astroescapada, tal, turismo, más abajo, publicidad, de momento no la veo, pero bueno. Ah, sí, aquí abajo, esto, hombre, claro. Es que claro, yo creo que el presidente nos debía de mandar hacer un reportaje, ahora a la época, para ir allí, Está previsto, lo que pasa. Ya se ha abierto los fondos para el desarrollo de una excursión. Ya se ha abierto la hucha. Para empezar, por lo menos que te reciban en la agencia de viajes. Pues creo que está saturado, está lleno ahora mismo. Hay una ciudad de ahí en Noruega que ya está ahora mismo, está saturada. Bueno. ¿Alguna cosita más que podemos...? Bueno, algunos apartados más, pues está el apartado de acerca del autor, donde se escribe, pues, cuál es su historia, ¿no?, que cómo empezó la astronomía, y luego pues un apartado de su equipo, los instrumental que tiene, y otro de meteorología, bueno, cómo está el cielo en estos días. Bueno, ¿vamos a darle puntuación? Pues le vamos a dar un 7. ¿Un 7? O sea, merece la pena. Muy bien, está bien. Hombre, por lo que ha trabajado y tal, no ha conseguido sacar el mapa lunar, ha pinchado, pero... Sí. Yo valoro mucho eso, que pone fotografías y dice cómo hacerlas. Entonces, bueno, que también explica cómo hizo las fotos, ¿no? Sí, en algunas fotografías pues pone, lo he hecho con tanta abertura, con tanta exposición. Es un detalle de agradecer. Venga, vale. Pues con ese 7 nos quedamos con cielosboreales.com. Muchas gracias, Rubén. A ti, hasta luego. Muy buenas, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas noches, don Juan. Buenas noches. Bueno, pues siguiendo tus consejos de la semana pasada, este sábado, los tres que estamos aquí compartimos unas horas de cielo nocturno, y entre todo lo que pudimos ver, que era mucho, estuvimos viendo la constelación de Orión. Muy bonito, muy bonito. Que era ahora un poco el lo que estábamos tratando de acercar al personal. Pues la semana pasada nos quedamos en la parte norte y ahora sí que pasamos a la parte sur. Hombre, qué memoria. Recapitulamos un poco, a ver. Constelación de Orión. Es un grupito de estrellas muy brillante. ¿Cómo se reconoce? Porque tiene forma de ser humano. Muy bueno. ¿Y cómo se reconoce en el cielo a un ser humano? Porque tiene forma de humano. Vale, eso quiere decir que de las constelaciones que podemos ver, aquella agrupación de estrellas que más se parece a un ser humano es, en este caso, Orión, que sí, es un cazador, ¿no? Es un cazador que tiene en la mano izquierda un arco, no, en la derecha, y dispara flecha con la izquierda. Es en la izquierda que se ve a nuestra derecha. Sí. Eso es. ¿No? A ver. Sí. Es en la izquierda. El arco está en la izquierda. En la izquierda de Orión. Que nosotros lo vemos Orión a la nos está mirando a nosotros. Exactamente. Vale, o sea, que es un cazador con un arco. Vale, ¿qué más lleva? Lleva en el cinturón, el famoso cinturón de Orión. Eso es. Que hay un cúmulo muy bonito ahí, para prismático, el CR70. Muy bien. Y le cuelga la espada, el Talín. El Talín, vale. Muy bien. En la espada hay una nebulosa, que es M42. Bueno, hay dos, realmente era M42 y M43. Vale. Pero que el M43 es más difícil de ver, porque es más pequeñita. Vale, que está un pelín más hacia el sur, hacia abajo, ¿no? Exactamente, no tiene pérdida. Entre las piernas, digamos, del cazador, se ve un brillantor raro. Una nebulosa. Vale. Eso era, bueno, las tres, el cinturón, que son las tres, esas tres estrellas que siempre que miramos al cielo en invierno vemos que están muy cerca una de la otra en línea recta, ¿no? En línea recta, y que nos sirven para localizar las playas, Para localizar las playas, ajá. Y para localizar también Sirio. Efectivamente, muy bien, ahora queda a su izquierda, que es hacia el este, queda Sirio, ¿no? Y hacia su derecha las Pléyades, que están en la constelación de Tauro. Y antes de llegar a las Pléyades, pasamos por Tauro, ¿no? Por Aldebarán. Sí, y por la estrella, claro, por el ojo, bueno, de Tauro, es, Aldebarán. Las Pléyades son de Tauro. Sí, pero lo que dice Julián, primero pasamos por Aldebarán. Pasamos por los cuernos arriba del amigo Tauro. Ya, como grandes paradas. Claro, ya que nos vamos, ya que gastamos tiempo aquí en el espacio, vamos a parar. Aldebarán. Aldebarán. Años luz de un lado a otro, no vamos a descansar. Es que tuvimos semana pasada en ello. Por eso. Y estar de regreso ahora, ¿no? Claro. Bueno, la parte más norte de la constelación de Orión, el cazador, es la que está hacia arriba, la cabeza, que por lo visto a Orión lo dejaron, ¿cómo es? Con la cabeza jíbara, ¿no? Sí. Cabeza sí. reducida, tiene pequeñita. La cabeza pequeñita. Y esta cabeza tiene otro cúmulo de estrellas, muy bonito. También para primático. Bueno, ese cúmulo además... Estuvimos viéndolo, observándolo. Tiene una forma de L en la cabeza. Tiene tres estrellas, que es la parte izquierda de la L. Y en ángulo recto tiene otra estrella principal. Y luego dentro de lo que es el espacio de la L, ahí está el cúmulo. Y es precioso, ¿eh? ¿Y el cúmulo no tiene forma casi como de Orión pequeñita? Ay, a tanto no afiné tú. Oye, es que me enseñaste un cúmulo que parecía un Orión pequeñito. Pues puede... Bueno, hombre, todo tiene su doble, ¿no? El cielo también tiene... Si total, si es buscar tres estrellas, formas un triángulo. Si son seis, ya, por dos triángulos. Pero si es un triángulo, rectángulo, cuidado. Que no todo, no siempre son. Bueno, eso es la cabeza de Orión. Sí. Porque lleva también una maza, ¿no? O un garrote. Una espada. La espada, vale, de acuerdo. Que la espada no está en la vaina, está desenfundada, de acuerdo. Claro, ahí está. Vale. Bueno, señor, pues, es un guerrero en actitud yo de creo trabajar. Que aquí discrepo un poco, porque la NASA en su APOD, si viese la anterior... ¿Pero es que tú te crees todo lo que dice la NASA? Sí, yo me lo creo todo. Bueno, ¿qué dice la anterior? No, hay una composición de fotografía y entonces el Orión viene con maza, no viene con espada. Pero eso es que no han cogido históricamente a los griegos. No sé. Era una espada toledana. Bueno. Ay. ¿Qué más encontramos para observar con los prismáticos? ¿Qué es lo que...? Pues si está cerca del máximo, cogemos la T del cinturón más hacia la derecha, prolongamos la línea hacia la estrella del pie, que está a su derecha también, hacia la beta, y un tanto su distancia en una estrella muy roja, pues la más roja que se puede imaginar, que es la RR Leporis. Es muy bonita, ¿verdad? Vamos a repetir. Estamos en el cinturón de Orión mirando que lo tenemos, que nos lo tenemos de frente. De frente, sí. ¿Qué? A la estrella del cinturón más a la derecha. A la derecha, nuestra, ¿no? Sí, no es nuestra. Más hacia el oeste, entonces, ¿de acuerdo? Es cierto. Bajamos hacia el pie de esa estrella. Hacia Bellatrix. No, perdón. Hacia Bellatrix, ¿no? Rigel, eso. Que es la más azulada. Exactamente. Y a otro tanto de distancia hay que buscar una estrella que si está cerca del máximo es muy bonita. Es la RR Lepori. Ah, sí, sí, sí. Que es un color, bueno, la llamaban la Crimson Star, la fea gota de sangre. Sí, de la constelación de la Liebre. De la Liebre, sí. Ah, sí, sí, sí, sí. RR Lepori, claro. Bueno, pues ya. Y es una estrella variable, porque dices cuando está en su momento, ¿cómo has dicho? Que cuando más brilla. En su momento de máximo, que tiene una magnitud 5 o 6, es que ya en el mínimo se va a la 11. Ah. De magnitud, en sí, sí. O sea, de la 5 a la 11, o sea, de... Pues, sí. Pues es bastante, muy mucho, ¿eh? Habría que coger un... Es conocido, ¿no?, el periodo de... No, claro. Claro, habría que saber. Una mira de amplio radio, de amplio periodo. Vale. Los 300 y pico días tiene. Bueno. Hombre, ahí estar pendiente del ciclo este, de los claro, días, claro. Bueno, vea, pues el próximo día a ver si nos enteramos cómo se puede saber... ¿Qué días son los más propicios, no? Para sería interesante, ¿no? Para a ver si coincide en una salida, Enrique. Que quede bajo de magnitud, claro. Que coincida para verla en baja y luego observarla en alta. Yo con telescopio que se alcanza más magnitud que con prismático, dicen que tiene un color rojo más mortecino. ¿Mortecino? ¿Y cómo es ese color? Pues es el rojo muerto. Rojo muy apagado. Tirando hacia negro. Sí, sí, un rojo... No el rojo este cuando sale por botones, sino... Un rojo morado. No, un rojo que... Bueno. Muy bien. Es rojo sangre arterial. Exactamente. Es rojo sangre venosa. ¿Y hay alguna efeméride, y con esto ya prácticamente vamos terminando, hay alguna efeméride destacada ahora? El lunes que viene el perigeo de la Luna. El perigeo de la Luna, muy bien. A 404.000 kilómetros y el martes el cuarto creciente. Martes cuarto creciente, estamos con una creciente, vale. Pues no sé, pues está muy bien. La semana que viene, ¿has pensado de qué podríamos hablar? Pues ya seríamos meternos con los perros. Métete. O con Géminis. Comenta un poco, luego prepárate. Perdona, soy Enrique Aparicio. Comenta, Juanjo, a ver un poco de la retrogradación de Marte, que ya para la semana que viene a lo mejor ya eso de las 10 ya lo podemos ver. Sí, sí. Por comentar un poco el ciclo de Marte, la retrogradación y todo esto. Ah, bueno. ¿Te parece bien la idea? Sí, sí. Aparte de lo que tenías pensado. De los perros, como yo de los perros, que siempre se habla muy poco de los perros, sobre todo el menor. Bueno, el menor. Es que si hay que hablar de perros, hablamos de perros grandes, nada de perros pequeños. Pero los perros están por toda España ahora. Pues Juanjo, nos escuchamos en 7 días. Muchas gracias, amigo. De acuerdo. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, Enrique, muchas gracias por venir una semana más, una vez más al cinturón de Orión. Ojalá pudiéramos tenerte toda la semana y no aquí a Julián, que no me trabaja, no me hace nada. Hoy nos ha traído libros. No, si te has traído. Sí que me tengo libro, pero mal. Es que... Tenías que haberte traído un libro para sorprender. Pero si fíjate tú cómo andas de tiempo, que no te va a dar ni tiempo a despedirte. Gracias a vosotros. Oye, si quieres le pones... Yo dejo de ser becario y viene él, ¿eh? Bueno, venimos con profe y catedrático. Y ahora hay muchos recortes, así que déjate. Exactamente, por eso. Amigos, www.orion.ciudaddelasestrellas.org es la página oficial. Vamos a ver si le hacemos un cambio de imagen. Y radiosanvicente.com, la 95.2, frecuencia modulada. Y ciudaddelasestrellas.org, no podéis dejar de acudir a la página de la Agrupación Astronómica de la Universidad de Alicante, donde ahí, con cierta regularidad, se van anunciando y publicando las actividades que realiza. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Y nada, ustedes hasta la semana que viene. Ahora llegan los compañeros de Fuera de Series y nada, a conocer qué se cuece por el mundo de la televisión. Continúen aquí en radiosanvicente.com. Seguro que, bueno, aprenderán bastantes cositas y música, en fin. No dejen de escuchar radiosanvicente.com 95.2. Hasta la semana que viene.